sobre las olas del mar. Me senté a cantar mis penas, quise volar y volar, pensé alcanzar las estrellas, quería hasta el cielo llegar y olvidar así mis penas. Hay penas que son de amores, hay amores que son penas tan fuertes que el corazón no rompe, pues son cadenas, cadenas que llevo yo como el mar lleva la arena. Ay, amor, dolor de mi dolor, dolor como me has herido. Ay, espina del amor, que dentro te me has metido. Fiel barquilla, quise llegar hasta el fin, llenarme de lejanía, que no quedara de mí ni una sola queja mía. Quise por última vez regresar a aquella orilla, ahí donde yo grabé dos nombres en la arenita, ahí donde yo dejé pedacitos de mi vida.